Buenas tardes. Nosotros estamos aprendiendo de esta comunidad que reivindica con su resistencia el principio mandar obedeciendo, fundamento de la autonomía. Siendo así, pensamos que la construcción de la autonomía de los pueblos originarios es posible. Es posible porque creemos en la facultad organizativa de esta comunidad. Es posible porque esa construcción que se está haciendo se finca en el reconocimiento, inclusión de todos y todas y cada uno de los miembros de la comunidad. Niñas, niños, mujeres, jóvenes y adultos, todos y cada uno de ellos por igual son parte de esa posibilidad que se está construyendo. Pero también es necesario que trabajemos dentro y fuera arduamente contra los efectos y estragos del sistema capitalista en su fase neoliberal que aniquila la propia autonomía. Y es importante subrayar que rechazamos toda práctica fincada en el lucro del capital, que sea el saqueo de los bosques, de las aguas o de la propia persona de nuestros pueblos. Para ello proponemos lo siguiente. Primer punto, boicot a los productos y mercancías de las transnacionales. Para ello se convocará que el 18 y 19 de junio se haga un boicot de no comprar ninguna mercancía que provenga de las empresas transnacionales. Después daremos detalle de eso a través de las redes sociales. Dos, generar acciones de resistencia locales que sean reflejadas en una dimensión amplia, la de todos los grupos y pueblos que quieren un mejor mundo donde la justicia y la paz reinen. Creemos por ello que tenemos que reinventar la dimensión pública. Esto significa construir modelos diferentes educativos, culturales, prácticas religiosas que guarden las tradiciones locales y desde luego una democracia radical donde, como aquí se ha hecho, se mande obedeciendo sin partidos políticos corruptos que con sus prácticas individualistas quebrantan la voluntad de la comunidad. Tercer aspecto, crear canales que permitan articular las luchas sociales, es decir, la visibilidad de nuestras resistencias. Aquí queremos señalar que no dejaremos solos a este pueblo en particular y a ninguno de los pueblos originarios. Mantendremos nuestro apoyo constante y permanente, seremos solidarios con ellos y generaremos canales de información donde ella corra con información libre y verdadera y que dé cuenta de lo que está sucediendo en este pueblo, tanto el asedio a sus comuneros como de la construcción que están logrando. Y cuarto punto, reivindicar la esperanza humana. Creemos que si nosotros creemos construyendo en nuestra propia praxis, en nuestra propia acción, que un mundo posible está visible en el horizonte, lograremos alcanzarlo. Pero ello solamente será si creemos en nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Muchas gracias.